Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se dedica a viajar por las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas con raíz en las culturas del mundo. Hemos comenzado con esta cantante catalana, Silvia Pérez Cruz, que muchos conocimos por ser componente en su día del grupo Las Migas y que después de eso ha iniciado diversos proyectos con diversos músicos y también en solitario. El proyecto más, digamos, en solitario se plasma en el disco titulado 11 de noviembre, que es el que estamos escuchando, el que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías con el tema Folegandros. Y bueno, uno consulta los programas de los festivales de este verano, especialmente en España y en Portugal, y se la encuentra por todos lados, a Silvia Pérez Cruz. El 29 de junio está en Loulé, en el Festival Met, en Portugal. El día 13 de julio está en Madrid, en los Veranos de la Villa. El 19 de julio está en Pirineo Sur. El 21 de julio está en la Mar de Músicas, en Cartagena. El 23 de julio está en Sines, en Portugal, en el Festival Músicas do Mundo. Y mientras tanto, pues pasando por Francia, por Donosti, por un montón de otros sitios. Así que, bueno, bastante actividad. Y en, además en sitios importantes, la de Silvia Pérez Cruz, en estos días, en estas semanas de verano. Con ella hemos comenzado y vamos a continuar con un viaje hacia el norte, con esta música que nos llega desde Noruega a través del grupo Firil. Det är slemt att vara jente i slik ei trappeltid. En lik så ofte venta og veit je kore bi. Det är mange druksam nåt. Det är många en trappeltimme, det har jag ofta otått. I stund och lik och vänta till klucka nio är, men detta i år sa chi, det är ingen svalle med. Jag vet chi hos det går, ska jag gå länge i vänta och stunde år på år. Geneta, då är det drukt för mig. Jag kan nog inte veta hur slukka vänder sig. Jag ligger och väntar trut. Men kunna kan se komma en snacken går en gut. Där ropar nöck och pratar och banker på ibland. Där spör sig nöck och skrater och slår sig lite på kant. Där ropar flytt ut gå, så må en annan till svara. Det får väl bli ej ro. Ferma stretten er guld og ære verdt. Jeg slike heller tomme, slike ære morot. Jeg finner en kort på. Jeg lyt nok at jeg venter, det blir ikke tidlig slutt. Så lenge jeg går jente, så vil det falle drukt. Jeg blir etter tid. Det blir vel en til slutt, som jeg kan kalle min. Pues ahí teníamos esta música bien bonita que nos llega desde Noruega a través del grupo Firil, grupo que ya conocemos aquí en Mundofonías a través de este disco Smile som Sumarsole, disco que fue elegido uno de los tres favoritos del mes de abril en este programa. Ya sabéis que mes tras mes elegimos esos tres discos estrenados normalmente en el mes anterior que más nos gustan y les declaramos los favoritos del mes. Luego al final de año pues hacemos también una selección de los favoritos del año y bueno, pues ya hay un montón de discos favoritos a lo largo de estos años de Mundofonías y de nuestro programa predecesor Mapamundi, un cúmulo de buena música desde luego que se sigue sumando a las producciones que van saliendo y que vamos conociendo. Esta pieza se llama Ategloina y es una muestra de la música de Firil que da paso a sonidos que nos llegan ahora desde tierras castellanas y leonesas con este dúo compuesto por Jaime Vidal en el acordeón y Carlos Martín Aires en la guitarra, también algún otro instrumento de cuerda. Los dos firman un disco llamado Para Volver que incluye piezas como esta. La luna nueva, la sombra de tu pelo a ti me lleva, la sombra de tu pelo a ti me lleva. A tu puerta no llamo, no me hace falta, cancela de azabache, llave de plata, cancela de azabache, llave de plata. Si hoy el sol se descuidará, llámame, llega más tarde un ratito más tendría, morena, para abrazarte, que ya verás, a la orilla del río que bien se está, donde no llega el aire de la ciudad, a la orilla del río que bien se está, donde no llega el aire de la ciudad. Sombra de tu pelo, luce serena, la sombra de tu pelo, luce serena. A tu puerta no llamo, no me hace falta, que ya viene la luna así de alta, que ya viene la luna así de alta. Si hoy el sol se descuidará, llámame, quiera más tarde. A ritmo de charro, a la luna, esta pieza que nos traían en este formato tan sencillo, Jaime Vidal y Carlos Martín Aires, acordeón y guitarra, aquí con alguna colaboración más, alguna pandereta, alguna voz adicional, en un disco titulado Para Volver. Y de este concepto acústico nos vamos a otro más electrónico, podríamos decir, más ambiental, con el proyecto Etnos Átramo, que llega desde la ciudad de Toledo y que nos propone pues músicas muchas veces enraizadas con las tres culturas, con los sonidos antiguos, medievales, andalusíes, sefardíes, etcétera, etcétera, aunque con alguna otra escapada a otras latitudes. Todo ello con un envoltorio electrónico elaborado por Gabriel Navalón y con las voces de Pepa Lillo. Vamos a escuchar esta pieza inspirada en la tradición andalusí, titulada La gacela y el pastor. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Acabamos de escuchar la música de este intérprete de didgeridoo, ese palo largo horadado por las termitas, instrumento originario de los aborígenes de Australia y que, bueno, pues ahora hoy en día lo toca gente de todo el mundo. Él se llama Iván Nicolai, viene desde el País Vasco y experimenta con los sonidos de este instrumento en discos como este, titulado Orgánica, y piezas como la que acabamos de escuchar, llamado Tzigana, que nosotros dedicamos a nuestra compañera Araceli Tzigane, que hace el programa con quien nos habla, con Juan Antonio Vázquez, que en esta ocasión no puede estar con nosotros aquí en los micrófonos, pero como siempre, pues ambos estamos de corazón y de espíritu aquí en Mundofonías. Pues bien, también nos sirve esto para anunciar un festival que el propio Iván Nicolai nos comunica y que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 en La Gata, en Zaragoza, en Aragón. Se llama Festivalico. Y pienso yo que se pronuncia así porque no lleva acento, podría ser festribálico, pero bueno, lo de tribálico también queda como muy aragonés, así que imagino que por ahí andará el juego de palabras. Y en este festival pues se presta bastante atención a los sonidos de instrumentos africanos, de las percusiones, los yembés, instrumentos de cuerda como la cora, instrumentos como el didgeridoo. Habrá talleres, cursos y también conciertos, jam sessions, grupos de música africana, de sonidos tribales, tucadas, y por ejemplo el propio Iván Nicolai estará actuando ese sábado 29 de junio en La Gata, Zaragoza, dentro del Festivalico. Y continuamos ahora con una intérprete de oud, de la oud árabe, que procede de Bosnia. Ella se llama Marina Tosic. Thank you. Aquí tenemos a esta intérprete bosnia, nacida en Sarajevo, Marina Tosic, intérprete de oud, de laúd árabe, con un disco que gentilmente nos hace llegar con el título de Oud in the Middle West, es decir, Oud en el Medio Oeste, al que pertenecía la pieza que acabamos de escuchar, que es el corte número 8 del disco, pero se titula 7. Y a continuación damos un salto hasta China para escuchar la música de Guo Gan. Pues ayer escuchábamos a Guo Gan, este intérprete de erhu, ese cordófono, esa especie de violín de la tradición musical china, con su trío Guo Gan Trio y esta grabación, este disco llamado Jasmine Flower, editado por el sello italiano Felmai, que ya conocíamos aquí en Mundofonías y de la cual hoy hemos extraído esta pieza, Xi Yan Yan. Y yo intuyo que habrá alguien a quien esto le ha sonado, no solo a lo mejor de la tradición china, sino por una curiosa versión que en el año 1985, nada menos, hicieron los Chieftains, que hace poco un presidente autonómico bautizó algo así como los Chieftains, pero bueno, ellos siguen siendo The Chieftains, los jefes. Grabaron un disco titulado The Chieftains o The Chieftains in China y ahí incluían una curiosa versión un poco a la irlandesa de esta misma pieza que hemos escuchado, que ellos titulaban Lleno de Alegría, Full of Joy. Sonaba así. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sou viramundo virado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, lidando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Sou viramundo virado, pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo o verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. Estábamos escuchando a una de las grandes voces de la música brasileña, María Bethânia. Celebraba 35 años de carrera, nada menos, en esta grabación que estamos escuchando y que pertenece ya al año 2001. Una grabación histórica con un montón de invitados que se edita en dos discos por separado. Es curioso, no es un disco doble, sino que son dos discos. Tú te puedes comprar el uno o el dos, o los dos, o ninguno. Así que tienes para elegir. Lo edita aquí en tierras españolas el sello Dismedi. Y bueno, pues hemos escuchado un ejemplo del disco número uno, este Viramundo, que pertenecía al repertorio del Gilberto Gil, y el propio Gilberto Gil participaba en esta interpretación. El disco se llama, o los discos se titulan, Noite Luzidia, un pequeño juego de palabras en portugués de Brasil. Podría ser Noche, Luz y Día, pero también Noche, Luzidia, una palabra que se utiliza en Brasil para denominar algo brillante, resplandeciente. Noche resplandeciente, pues bien, seguramente por toda la gente brillante que pasó por ese escenario, además de la propia María Bethânia. Aquí vamos a escuchar una pieza de Dorival Caymmi llamada Maricotinha, en la cual participan Moreno Veloso, su sobrino, Nana Caymmi y Dori Caymmi. Es María Bethânia en el año 2001, Noite Luzidia. Si fizer bom tempo amanhã, si fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas si por exemplo chover, mas si por exemplo chover, eu vou. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou. Diga a Maricotinha que eu mandei dizer que eu não tô. Não tô. Que eu mandei dizer que eu não tô. Não tô. Não vou. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, não vou. Mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou. Não vou. Uma chuvinha, redinha, cotinha, aí piorou. Não vou. Uma chuvinha cotinha. aí piorou. Maricotinha faz 35 anos. Se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Se fizer bom tempo. Mas se por exemplo chover. Se por exemplo chover. Mas se por exemplo chover. Não vou. Pues ahí teníamos a María Betania, en este caso acompañada de Nana y Dori Caymmi y de Moreno Veloso, en esta grabación en directo llamada Noite, Luz y Día, recogiendo su concierto del año 2011 en el que celebraba 35 años de carrera. Nos vamos ahora con un músico de origen peruano, pero instalado en tierras catalanas, barcelonesas, desde hace tiempo. Se trata de Gaddafi Núñez, con un nuevo disco titulado Certeza, que incluye piezas como la que suena a continuación aquí en Mundofonías, este Canto Cautivo. Acuesta los males, canto valiente testigo del juicio de ser. Canto cautivo, libérate. Canto de rojo vestido y blanco pañuelo. Canto de ríos de vino, de aroma mujer. Canto dormido, levántate. Alza ese niño que espera. Sombra, ponte de pie. Suelta la risa que esperas. La vida se hace con ti. Canto dormido en la sombra, ponte de pie. Ponte de pie. Agita tu risa y tu blanco. Ponte. aires afroperuanos que nos trae este músico precisamente de origen peruano, aunque instalado en Barcelona, Gaddafi Núñez. Su nuevo disco se llama Certeza y este Canto Cautivo es la pieza que lo abría. Y nos vamos ahora a Chile con una banda que fusiona elementos de ska, mestizaje, sonidos latinoamericanos, etcétera, etcétera. Es lo que ellos aportan, aunque su nombre es Escaso Aporte. Esta canción se llama Mercado de Muerte. Prisioneros del mercado, oscuras sombras ocultan mercenarios, tiranos hambrientos de muerte y sudor, robando la sangre a nuestro corazón. La música de los chilenos Escaso Aporte nos va acercando ya a la despedida de esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, mundofonías.com para tener toda la información sobre las músicas que suenan en el programa, radio@mundofonías.com para contactar con nosotros, además de encontrarnos en Facebook, en Twitter y donde queráis. Nos vamos a ir con una gallega debutante discográficamente, se trata de SES y su disco se llama Coxenio Destrozado. Con el genio destrozado. Y entre diversos ambientes y andanzas musicales, también se nos acerca aquí a sonidos pues un tanto tropicales, cálidos